perdóname. Voy a contar algo que no me hace bien. No te pude mentir, perdóname. Y aunque perderé tantas cosas de ti, no lo pude evitar. Solo te quiero decir. Me aproveché de ti y ahora he perdido las ganas de estar contigo. Lo nuestro terminó. Y tus ojitos los dejé llorar, esperando un buen momento para podernos acercar y decir cuánto lo siento. Y esta noche que nos vimos todo ha cambiado. Sigues tan linda y con mis nervios no supe qué hacer. Nos sentamos a conversar, una cerveza y tu café. Sigue tus ojos tristes, atemorizados. Perdóname por no ser parte de ti. Pretendo no seguir hiriéndote. Y tus ojitos los dejé llorar, esperando un buen momento para podernos acercar y decir cuánto lo siento. Y esta noche que nos vimos todo ha cambiado. Sigues tan linda y con mis nervios no supe qué hacer. Nos sentamos a conversar, una cerveza y tú un café. Sigue tus ojos tristes, atemorizados. Quizás un mal momento hoy. Oh.